nos llevará. El viento nos llevará. Llevar, llegar, legar, contar, mucha acción y mucho viento. El viento nos llevará. Un programa del Grupo La Grieta. Miércoles, 20 a 22 horas. El viento nos llevará.